hundido en un mar de dolor, pero nunca la esperanza se apagó. Buscando la salida al exterior, cuando la oscuridad nubló, recordando el perfume de tu piel, me embrujaba, me hechizaba, se enamoraba más de ti. Ojalá que en otra vida nos volvamos a encontrar y así volver a empezar. Regálame solo un tiempo para así convencer lo que guarda tu voz. No me importa la distancia, no me importa el error, solo vivir la pasión. Te amo y aquí estaré. Al corazón.